Y así estuvimos investigando el sistema digestivo. La función del sistema digestivo es, entra por la boca, va para la faringe, a la tráquea, al esófago, al estómago. Toda la comida se va por el intestino delgado y después al grueso y después se desecha. Son esas mismas cosas.